Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará parcialmente despejado durante el día, la temperatura mínima será de 40 grados y la máxima de 68 con cielos soleados. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 75 grados, así como la acaban de escuchar. Máximas de 75, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan cielos muy soleados con temperatura máxima de 78 grados, mínimas de 61 con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 79 grados, mínimas de 62 con cielos soleados y despejados. Van a estar muy bonitos estos dos días, así que hay que aprovecharlos. Bueno, desde el día de mañana, hoy también se podría decir que va a estar muy agradable. Y ya para el día lunes descienden un poco las temperaturas, hay probabilidad de que caiga lluvia, con temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 46, y la probabilidad de lloviznas es de un 62%, y al parecer va a caer a partir del mediodía del próximo lunes, estamos hablando del próximo lunes, y va a continuar estas lluvias o estas probabilidades hasta las 10 de la noche, o sea que va a estar lloviznando toda la tarde y toda la noche. E inclusive les puedo decir que a partir de lunes, ustedes acaban de escuchar que descienden las máximas a 66 y las mínimas a 46, pero de ahí en adelante todavía descienden más. El martes hay probabilidad inclusive para el próximo viernes de que caiga nieve, así que está muy loco el clima. Definitivamente, o sea, nos dan una probadita de que miren lo que podrían tener, lo van a tener estos días, y después otra vez desciende, hay probabilidad de nieve, de que caiga nieve, lluvias, temperaturas bajas. Esperemos que cambie, ¿no? Pero bueno, así es como está la temperatura en estos momentos, 40 grados, así que hay que disfrutarlo. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

aproveche de las ofertas en línea, comprenda que el amor propio es muy importante para el signo de Acuario. Si pretende obtener una rápida prosperidad material, dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo. En el amor, llame a ese amigo que hace días le está solicitando ayuda. La calidez de su afecto, por más que sea telefónico, le nutrirá su espíritu. En la riqueza, se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero. Caso contrario, fin de año podría terminar demasiado endeudado. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona sin saber el porqué, intente revitalizar su energía y su organismo. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad. En el amor, aprovecha al máximo el amor, pero debe cuidarse de ser presas de engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención con la gente que se relaciona. En la riqueza, si está por realizar una compra importante o concretar algún negocio, debe ser muy precavido. En caso que desconozca el tema, asesórese de antemano. En el bienestar, no se haga cargo de los problemas ajenos. Sepa que con los suyos basta. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce desde hace poco tiempo. Ocho de la mañana con 53 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Histórico.

9:04, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Ahorita acabo de leer una noticia que me dejó muy, muy, pero mal sabor de boca. Pensé que estaba mal escrito el título de la nota, pero no, ni siquiera se los voy a mencionar. Tiene que ver con una ley que quieren promover en un estado de acá de Estados Unidos. Ni siquiera les voy a decir para que tampoco lo investiguen. Bueno, vamos a pasar mejor realmente a lo que vamos a hablar ahorita, que son noticias de ciencia y tecnología. Y bueno, en esta primera nota, Anonymous afirma que ha pirateado el Banco Central de Rusia y amenaza con publicar archivos y acuerdos secretos en 48 horas. O sea que esta noticia es de última hora, así que de mañana pasado, pasado mañana, que el día sábado, si es que lo hacen real esto, pues van a informar, van a publicar estos archivos y acuerdos secretos de 48 horas del Banco Central de Rusia. Pero bueno, aquí va la información, ¿no? Anonymous afirmó haber pirateado el Banco Central de Rusia y amenazó con publicar miles de documentos de acuerdos secretos en las próximas 48 horas. El equipo de piratería se atribuyó la responsabilidad del presunto ataque en Twitter el día miércoles por la noche. El colectivo hashtag Anonymous ha pirateado el Banco Central de Rusia. Se liberarán más de 35 mil archivos en 48 horas con acuerdos secretos. Y pone otra vez hashtag OP Rusia. Tuitearon los hackers, pero no proporcionaron más detalles sobre el ataque. El supuesto hackeo se produce cuando, según los informes, la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, trató de renunciar después de que Vladimir Putin ordenara una invasión de Ucrania. Putin rechazó la solicitud de Nabiullina y en cambio le pidió que se quedara quieta, informó la cadena NDTV, citando a 4 personas con conocimiento de las discusiones. Ahora Nabiullina debe manejar las consecuencias de una guerra que rápidamente deshizo gran parte de lo que logró en los 9 años desde que asumió el cargo. Nabiullina fue fotografiada luciendo sombría en una reunión del Kremlin y publicó un video críptico donde reconoció que la economía rusa estaba en una situación extrema, diciendo: "A todos nos hubiera gustado mucho que esto no hubiera sucedido". En un tuit de seguimiento, los piratas informáticos afirmaron que estarían apuntando a las empresas que continúan operando en Rusia. Agregaron el hashtag Anonymous está apuntando a empresas que continúan operando en Rusia. El mensaje directo se produjo después de que Anonymous advirtiera a las empresas occidentales que seguían operando en Rusia que deberían retirarse o correr el riesgo de sufrir ciberataques. Desde que Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero, innumerables empresas globales, incluidas Apple, Nike, IKEA, Shell, Goldman Sachs, Visa, Mastercard y PayPal, dejaron de atender a los clientes con sede en Rusia. A principios de este mes, Anonymous afirmó que había cerrado la agencia espacial Rusia Roscosmos. El equipo de piratería ha dicho que los funcionarios rusos no tienen más control sobre sus satélites espía. Sin embargo, el director general de Roscosmos, Dmitry Olegovich Rogozin, negó la acusación y calificó al grupo de pequeños estafadores. En un comunicado en las redes sociales dijo: "La información de estos estafadores y pequeños estafadores no es cierta. Todos nuestros centros de control de actividad espacial están funcionando normalmente". Rogozin ha declarado anteriormente que el control de la industria espacial rusa, el grupo orbital y el segmento de la Estación Espacial Internacional rusa están protegidos contra los ciberdelincuentes. Pues ahí está esta información. Pues será cierto, será mentira. Vamos a esperar 48 horas. Entonces, si lo publicaron ayer por la noche, entonces mañana por la noche, pues estarían publicando estos archivos. A ver qué pasa. A ver si es cierto, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común, se trata de la mitología de la piedra asesina. ¿Han escuchado, han visto alguna película o han visto alguna obra, una caricatura que hablen sobre la piedra asesina de Japón? Bueno, pues esta mitológica piedra asesina de Japón se rompe y aseguran que antiguo demonio ahora quedó libre. ¿Se imagina? Suena como para una película de terror que obviamente han de haber, ¿no? Ha de haber. Iba a decir han de haber hecho en Japón. Pero bueno, la Seisho Seki o piedra asesina es o era una gran roca situada a los pies de las montañas volcánicas de Nasu en Japón. Y que cuenta con una curiosa leyenda que dice que cualquiera que toque esta piedra morirá. Y bueno, esta roca milenaria, ha permanecido desde hace más de 800 años en esa zona, ya que los residentes creen que alberga en su interior un espíritu maligno milenario. Sin embargo, en días recientes, el trozo de roca volcánica se partió en dos, liberando, según pobladores, a un espíritu maligno de un zorro de 9 colas que se creía que residía en la roca. De acuerdo con el folclore local, la roca Seisho Seki contenía el espíritu maligno de Tamamo no Mae, que es un malicioso espíritu de zorro de 9 colas que podía transformarse en una seductora mujer. Y tras un intento fallido de asesinato del emperador Toba, que gobernó desde el año 1107 a 1123, ¡wow! Fue asesinado y su espíritu quedó atrapado en esa roca. Entonces, esta seductora mujer pues trató de asesinar al emperador Toba, ¿no? Para que quede claro ahí. Y como no pudo, pues lo asesinaron a él, o sea, el espíritu de este zorro. Y su espíritu dicen que quedó atrapado en esa roca. De acuerdo a The Guardian, el periódico, dice la roca se convirtió en un hito histórico registrado en el año 1957 y se menciona en varias obras japonesas notables como El camino estrecho hacia el norte profundo del poeta Zen Matsu Bacho. Entonces ahí por si quieren buscarlo, es El camino estrecho hacia el norte profundo. El autor es el poeta Zen Matsu Bacho, que es una obra de teatro, es una novela y es una película de anime. A lo largo de los siglos se ha culpado a la piedra de la muerte de animales y humanos en esa zona, y ahora que está rota, pues la gente cree que podría haber desatado el demonio en el mundo después de casi 1000 años y que podría provocar una destrucción incalculable. Según el sitio de noticias japonés Shimotsuke Shimbun, las autoridades aún están determinando qué hacer con la piedra. Un funcionario de turismo espera que se pueda restaurar, pero sabe que puede ser una tarea difícil porque el camino de madera que lleva al Seisho Seki es estrecho, lo que dificultaría pues la maniobra de la maquinaria pesada necesaria pues para mover la piedra. Pues ahí está esta información. No sé qué vayan a hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Sea real? Hay que investigar un poquito más, ¿no? De esta la piedra asesina. A mí lo que me quedó la duda, ¿cómo es que se quebró? ¿Habría algún movimiento telúrico? O ya, porque pues, 1000 años, pues me imagino que dijo la piedra ya, ¿no? Demasiado tiempo. Pero bueno, ahí está esta información. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Del brazo

y te voy a decir qué es, y aparte es peligroso para la salud. De hecho, hay muchos productos en el mercado que tal vez tú consumías y no sabías que contenían benceno, y que tal vez ya no los encuentras en las tiendas, ya no los encuentras porque los retiraron por la contaminación, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esta sustancia? ¿Por qué se lo puede encontrar en artículos de cuidado personal? ¿O cuáles son los efectos sobre la salud? Pues bueno, vamos a hablar de estas respuestas hacia estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué es el benceno primeramente? Este es un producto químico altamente inflamable de olor dulce. En el aire se puede evaporar rápidamente, mientras que en el agua se disuelve ligeramente, por lo que puede flotar sobre ella, y por este motivo se le considera un importante contaminante, ¿no? Actualmente es una de las 20 sustancias químicas más producidas en Estados Unidos en términos de volumen. Se utiliza para fabricar otras sustancias químicas que se usan para elaborar plásticos, resinas, fibras sintéticas, lubricantes, cauchos, colorantes y pesticidas, entre otros productos. ¿Cuáles son sus efectos sobre la salud? Los expertos advierten que no existen niveles seguros de exposición al benceno, debido a que es muy tóxico, incluso en niveles bajos. La gravedad del envenenamiento causado por el benceno va a depender de la cantidad, la vía y el tiempo de exposición, así como de la edad y la condición médica preexistente de la persona expuesta. Algunos de los síntomas que son inmediatos sobre la exposición al benceno son confusión, dolores de cabeza, latidos cardíacos rápidos o irregulares, mareo, somnolencia, temblores, muerte a niveles muy altos, ¿no? En caso de ingesta de alimentos o bebidas con altos niveles de benceno, también se pueden padecer convulsiones, irritación estomacal, vómitos y muerte a niveles también muy altos. Además de la exposición directa de los ojos, la piel o pulmones al benceno, puede causar lesiones e irritación de los tejidos. Y a largo plazo, un año o más de exposición a este químico, el benceno puede causar cáncer, principalmente leucemia, daños en la médula ósea, provocando una disminución de los glóbulos rojos, lo que puede llevar a una anemia, periodos menstruales irregulares y una disminución en el tamaño de los ovarios, sangrado excesivo y con ello problemas sobre el sistema inmunitario, lo que aumenta pues la posibilidad de infección. Entonces, recuerda pues mostrar estos signos y síntomas no significa necesariamente que una persona haya estado pues expuesta al benceno, pueden ser otros los causantes, ¿no? Pero pues te estoy diciendo pues para que lo tomes en cuenta también, ¿no? El benceno se puede formar a partir de procesos naturales, como en los incendios forestales o erupciones volcánicas, aunque también como consecuencia de actividades humanas. Por ejemplo, es un componente natural del petróleo crudo y la gasolina, y se halla en el humo de los cigarrillos y en otros materiales orgánicos que se han quemado. Pues cuando tú quemas un plástico o algo, una llanta, ¿no? Lo que sale en el humo y todo esto, pues hay benceno ahí. Sin embargo, también en los últimos años, distintas investigaciones han alertado sobre otro tipo de contacto para la mayoría de la población, y son los productos de cuidado personal. Una investigación realizada por un laboratorio llamado Valisure detectó durante el 2021 aquí en Estados Unidos benceno, escuchen, en desinfectantes para manos, protectores solares, desodorantes, champús secos, acondicionadores, antitranspirantes, aerosoles corporales y antimicóticos, según detalla una publicación de Guardian. Está increíble, ¿no? Porque tal vez tienes un desinfectante para manos y los compraste el año pasado y pueden estar pues con este producto, o estás utilizando un protector solar que también nos atrae este producto, un desodorante, imagínense, por eso son tan dañinos algunos. champús secos, los que usan en las que usan champú seco, que es para cuando no te lavas el cabello y utilizas ese otro tipo de champú. Acondicionadores, antitranspirantes, aerosoles corporales, antimicóticos. Entonces, hay muchas cosas que pues hay que tener cuidado, ¿no? Que no tengan, que no contengan esto. Lástima que no pusieron ahí los nombres de las marcas, ¿verdad? Pero bueno, la contaminación se halló con mayor frecuencia en aerosoles, algunos a niveles que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, caracterizó como peligrosos para la vida. En julio del año pasado, se retiraron lotes de 5 protectores solares en spray de, mira, aquí está, Neutrogena y Aveeno, Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily Defense, Neutrogena Ultra Share y Aveeno Protect Plus Refresh. Todas estas marcas, o sea, son protectores solares en spray de Neutrogena y Aveeno. Así que si tú tienes ahí en tu casa, ve y chécalos, ¿ok? En octubre del año pasado, 2021, se retiraron lotes de aerosoles antifúngicos, los que utilizan para los hongos en los pies, y encontraron el tinactin y lotrimin y protectores solares en aerosol Copperton. Entonces, esos más, o sea, hay que buscar si tienes en tu botiquín tinactin y lotrimin y tíralos, ¿ok? En noviembre del año pasado se retiraron lotes de antiperspirantes en aerosol Allspice y Secret, esas marcas, Allspice y Secret, antiperspirantes, ¿ok? Están en aerosol, no son de barra, son de aerosol. En diciembre del año pasado se retiraron lotes de champú y acondicionadores secos en aerosol de la marca Pantene y Herbal Essence. Entonces, Herbal Essence y Pantene. Entonces, busquen eso si ustedes tienen champú y acondicionadores secos en aerosol, y también pues desháganse de ellos en un lugar indicado, ¿no? A comienzos de este año también se retiraron lotes de 6 antiperspirantes en aerosol de Broad y Sure. Broad se escribe B-R-U-T, Brut se escribe, y Sure es S-U-R-E, Sure, ¿ok? Entonces, eso fue en este año, otros antiperspirantes en aerosol. Entonces, según detallaron los investigadores, de 662 artículos que se probaron, en 180, alrededor del 27%, se encontró benceno, cosas que no deben de estar sucediendo. Y estos hallazgos sugieren que la contaminación por benceno está muy extendida, porque pues acuérdense que si tienen contacto con agua, pues imaginen toda la contaminación, y probablemente se encuentre en más productos que aún no se han probado. Entonces, en pocas palabras, ¿no? En conclusión, hay que evitar todo lo que sea en spray, porque pues muy probable que tal vez todavía no los analicen todos, pero pues que tengan este producto químico benceno, que es muy, muy, pero muy dañino para la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes proteger? ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ofrecen diferentes consejos para protegernos, pues, de la exposición al benceno. Y, bueno, si se liberó en el aire el benceno, se aconseja obtener aire fresco saliendo del área donde se liberó el benceno. Si la liberación fue en el exterior, pues debes de alejarte del área afectada por benceno. Y en caso de creer que estuviste expuesto al benceno, quítate la ropa. Lo ideal es cortarla en lugar de pasarla por encima de la cabeza. Lava rápidamente todo el cuerpo con agua y jabón, y luego se debe ver a un médico inmediatamente, ¿no? En caso de que estuviste pues expuesto. Si te arden los ojos o la visión es borrosa, enjuágate los ojos con agua corriente durante 10 o 15 minutos. Si usas lentes de contacto, quítatelos después de lavarte las manos y ponlos con la ropa que crees que está contaminada. Deben desecharse en envases herméticos, ¿ok? Y y no vuelvas a ponerte esos lentes de contacto en los ojos, luego se debe ver a un médico inmediatamente. Si crees que tu suministro de agua puede contener benceno, si crees que el agua de tu casa contiene benceno, bebe agua embotellada hasta que estés seguro de que el suministro es seguro y también deberás consultar con un médico inmediatamente para descartar un posible envenenamiento, ¿no? Y en caso de que alguien haya tragado benceno, se recomienda no hacerle vomitar ni darle líquidos para beber. El vómito podría ser succionado hacia los pulmones y los puede dañar severamente. Y tampoco se debe intentar hacer el RCP, así que hay que llamar a un médico cuanto antes, ¿no? Recuerda que la intoxicación por benceno se trata con atención médica en un entorno hospitalario. O sea, no te vas a poder quedar en tu casa si realmente te expusiste, te intoxicaste con el benceno. Y estoy hablando de cantidades altas, ¿no? Y no existe un remedio específico para combatirla. Lo más importante es que la persona afectada reciba atención profesional lo antes posible. Y bueno, yo sé que tal vez van a decir, ah, esto no tiene que ver con el metabolismo, créanme que sí, ¿no? Después de escuchar de que hay ciertos productos muy conocidos por marca que ya les mencioné y que hay mucha gente que lo utilice, pues ya saben que pueden estar expuestos a este químico bastante dañino y pues hay que eliminarlo para no afectar pues nuestro organismo y nuestro metabolismo, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:36, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Y bueno, hoy finalizamos el capítulo número 6 que nos habla sobre las lecciones del amor. Y ahorita estamos hablando sobre las lecciones del Espíritu Santo. Hoy es el inciso C. Ya hablamos el día de ayer que para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y la primera lección del Espíritu Santo es para poder tener, da todo a todos. Y hoy es mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso ahí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar en el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza, juzgando contra ello. Y así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Entonces, en esto, pues nos invita a que estemos, pues obviamente como nos dice, más alerta, ¿no? Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. O sea, que cualquier pensamiento que tú empiezas a analizar y que en el momento, pues te das cuenta que no viene de la paz, que no viene del amor, entonces pues recházalo. Bueno, no lo rechaces, simplemente reconoce que es falso, ¿no? Entonces dices, ah, es falso, es una ilusión, es el ego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere decir que está en contra de algo más como lo que es el ego, ¿no? Simplemente no lo ve, por eso es como un rechazo, ¿no? Por eso dice que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. O sea, el Espíritu Santo es puro amor. Y entonces, si viene algo de odio, el Espíritu Santo lo rechaza, lo repela, ni siquiera lo ve como, ay, está algo malo. No, no lo ve. Simplemente, o sea, pasa por alto, no, ni siquiera sabe qué es, por ende, no lo puede aceptar, entonces se rechaza, ¿no? Y eso sí viene del ego, y el ego lo acepta, pero pues muy feliz, ¿no? Porque va en contra de lo que es el amor. Entonces el ego lo acepta. O sea, hay pensamientos de odio, ok, lo acepto. Hay pensamientos de separación, lo acepto. Hay angustia, lo acepto, dice el ego. Hay tristeza, lo acepto. Hay preocupación, lo acepto. Todo lo que no viene de la paz y del amor es ego. Entonces, si nosotros nos mantenemos alerta solo en favor de Dios, solo en favor del amor, solo en favor de tu paz, de tu plenitud, que es el reino, entonces, pues vas a tener tus momentos, pues muy dichosos. Y si no tenemos ahorita, no estamos viviendo en nuestro instante, dichosos, plenos, llenos de paz, llenos de felicidad, pues no estamos alertas a lo que le estamos invirtiendo, ¿no? Aquí estamos invirtiendo, no estamos alertas. Es como si estuviéramos echando toda nuestra creación, lo estuviéramos invirtiendo en el ego, en este banco, que pues obviamente ya sabemos que es pura falsedad y que estamos invirtiendo pues sin beneficio. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a obtener nada. Imagínate que realmente en tu vida tienes dos cuentas de banco, ¿no? Una cuenta de banco es la real y la otra es falsa. O sea, que por más de que te digan cosas bonitas, que mira, en un año vas a tener el quíntuple de lo que tú le estás depositando, pues es falso y lo sabes. Entonces, en el otro te dice, no, pues aquí tú le estás invirtiendo y lo que estás depositando es lo que hay. Y lo que yo te puedo ofrecer es lo que hay, o sea, lo que la vida te está dando, te está ofreciendo. Y dices, no, pues no me ofreces nada, entonces acá me ofrecen el quíntuple, me tratan bien, me dicen, oye, qué bien te ves, mira qué bonita, mira qué guapo. Y pues te ilusionas, pero sabes que es una falsedad, pero como te lo dice Marito, dices, no me importa que sea una falsedad, le vamos a invertir a este banco, sabiendo que si pones ahí todo lo que tú ahorraste o todo tu dinero, pues no te va a llevar nada porque lo vas a perder. Imagínense que así estamos invirtiéndole nosotros a ese banco del ego. No estoy hablando económicamente, pero estamos hablando emocionalmente, físicamente. Pues le estamos invirtiendo todo lo que nosotros creemos ser, porque pensamos que ahí es donde vamos a multiplicar nuestras ganancias, o vamos a multiplicar nuestros esfuerzos, o vamos a obtener premios y logros, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que le estamos apostando a algo falso, algo irreal, a una ilusión, y no estamos a favor, no estamos manteniéndonos alerta a favor de Dios y de su reino, que es el amor y la paz. Hay días en el que tal vez todo te sale bien, que vas a tu trabajo y tal vez ibas con pocas expectativas, o tal vez ibas con muchas expectativas, no sé, pero el caso es que te fue bien. Fue de esos días que tal vez uno dice, son de estos días como pocos, ¿no? En los que todo te salió bien. Todo. O sea, en el trabajo, hasta te dan incentivos, hasta te regalan cosas, que si vas a comer no te cobran, te invitan, o sea, de esos días, ¿no? Imagínate que estás en ese día hoy. ¿Tú crees que esa felicidad que te está causando, se atribuye obviamente a las cosas que te están sucediendo, ¿no? Y se lo agradeces y dices, sí, gracias, ¿no? Sin embargo, si pasa otro día y ahora todas las cosas se revierten, que los incentivos, fíjate que muchas gracias, pero pues ya no. Vamos a cerrar la empresa, por ejemplo, te dicen. Hasta uno se empieza a estresar, ¿no? De decir, no digas eso, ya me gustó más lo otro. A lo que voy es de que no importa la situación, cómo se esté dando en el momento. Va a depender de uno cuál vivencia quiere tomar. Si quiero vivir yo a través de mi ego, o si quiero vivir a través del Espíritu Santo, a través del amor. Si yo vivo a través del amor y el Espíritu Santo, acepto la situación y no me voy a enojar. No voy a ir en contra de lo que está sucediendo. Me voy a abrir a esta experiencia. Igual que si tienes un día excelente, entre comillas, tampoco te vas a maravillar por cosas banales, cosas superficiales. Vas a aceptar lo que te está dando, pero no te van a mover el piso. ¿Por qué? Porque sabes que eso no es tu felicidad. Tu felicidad real no es eso. La felicidad que nosotros creamos a través de nuestros pensamientos, a través de lo que nosotros queremos obtener, esa no es felicidad. No porque tengas el iPhone último o el Samsung último celular, ¿no? El último celular de Samsung, no del iPhone, de Apple, perdón. No quiere decir que eso te va a causar felicidad. Lo tengas o no lo tengas, tú decides si eres feliz o no. ¿Por qué pasa que de repente tú anhelas algo con todas tus fuerzas y ocurre, y cuando ocurre estás muy feliz y ya después se te pasa el encanto? Si realmente fuera así verdadero, entonces estarías todo instante que estás con eso, pero súper feliz, y no es cierto. ¿Por qué? Porque el ego te hace pensar que si tienes algo que ahorita no tienes, te va a causar felicidad. Pero como ya lo tienes, pues pues fíjate que no era tan, entonces ahora quiero otra cosa, y ahora quiero más, y ahora quiero esto, y ahora no me gusta esto, ¿sabes qué? Mejor no lo quiero. O sea, es tan voluble, son tan volubles las emociones cuando vivimos a través del ego, que nuestro estado de ánimo pues también se vuelve muy voluble. A veces estoy feliz, a veces estoy enojado, a veces estoy contento, a veces estoy triste, a veces estoy angustiado, a veces estoy estresado. Y entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque no estamos alertas a lo que nos estamos platicando. Todo lo que nosotros estamos pensando, nosotros no los estamos platicando. ¿Que estás insatisfecho con tu vida? ¿Por qué te cuentas esa historia? ¿Que tu vida ha sido lo peor de lo peor? ¿Por qué te cuentas esa historia de tu vida? ¿Quién es el guionista de esos pensamientos? No me digas que alguien más, porque alguien más te dijo que eres así, que tú naciste así, que tus padres y que tus hijos. Bueno, tú eres el guionista. ¿No te gusta lo que te estás diciendo? Cámbialo, cámbialo. Tienes esa oportunidad increíble que la estás desperdiciando. ¿Que te gustaría escribir un libro, pero no sé escribir? ¿Quién dice que no sé escribir? O sea, hay tantas cosas que dejamos de hacer porque nos decimos una historia, nos contamos una historia mal contada, ¿no? Y después nos quejamos con alguien más. Hay que dejar ya a un lado los conflictos. Hay que sumergirnos a nuestra esencia. Tu ser, tu espíritu, Dios. O sea, son perfectos. Tú eres perfecto. Todo lo que no te gusta de ti es lo que lo hace perfecto. Todo lo que te encanta de ti es lo que lo hace perfecto. Todo lo que más o menos te gusta de ti lo hace perfecto. Entonces, no creas que porque tengo muy bonito esto, te hace perfecto. No, todo en sí es perfecto. La gente que más odias tal vez o que no perdonas es perfecta. ¿Por qué? Porque cuando las ves a través de su espíritu, a través de su alma o a través de su esencia, o cuando no la ves interpretada, es perfecta. Y lo digo perfecto no para que busques la definición, que es perfecto, a ver, vamos a buscarla. No, tú sabes a qué me refiero. O sea, que no tienes que cambiarle nada ni tienes que cambiarte nada tú. Hay que elegir a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a conducir al reino. Es el que nos conduce a nuestra paz, a nuestra tranquilidad. Tenemos que aprender a recordar quiénes somos. Y no somos lo que hemos creído que somos. ¿Por qué? ¿Por qué sé que no somos lo que creemos que somos? Porque no estamos en paz. Entonces, en lugar de estar emitiendo juicios para nosotros, para los demás, vamos a aprender a estar libre de ellos. Vamos a mantenernos alerta de qué es lo que estamos invirtiendo en nuestra vida, qué es lo que estamos diciéndonos, que no lo logramos, que somos esto, que no somos esto. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ser eso y no esto? Porque eres más que eso. Eres más que tu profesión, eres más que tu trabajo. No te sientas menos porque no tienes lo que otras personas tienen. ¿Tú qué sabes lo que las otras personas tienen? Dices, pues de que tienen una mansión, que tienen estos carros, Lamborghinis y... No lo tienen. Todo lo que vemos no lo tenemos nosotros tampoco. nada nos pertenece, ni siquiera nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué quieres tener algo que no tienes en estos momentos o que alguien más tiene? Si nada, así tuvieras, hubiera una persona que diga, es el dueño del mundo. Si al final de cuentas, pues, no forma parte de él. Lo que realmente forma parte del todo es nuestro espíritu y es el amor. Si yo tuviera 1,000 edificios a mi disposición y que dijera son míos porque yo los compré o yo los heredé o yo me los gané, no son míos. Es más, yo como Janet, ¿podría habitar esos 1,000 edificios en este mismo momento? No. ¿Podrías disfrutar de una mansión y de tu yate y de tu avión en este mismo momento? No. Pero tal vez dices, ah, pero un día aquí, un día allá, un día acá. A lo que voy es de que nada nos pertenece. ¿Quieres algo? Pues haz las cosas. Si se te dan, qué bueno. Si no se te dan, no pasa nada. O sea, no te vas a poner una presión que pues que está de más. O sea, hay cosas que a nosotros nos toca vivir y que son muy diferentes a las tuyas. Lo que yo vivo, lo que tú vives, son cosas muy distintas. Y eso no lo hace ni mejor ni peor que a uno que el otro. Son cosas que nos tocan por vivir a cada uno de nosotros por separado. Si tu enfoque es lo material, es el dinero, es tener más, te estás muriendo lentamente o muy rápidamente, porque el ego, cuando escuchamos al ego, ¿el ego cuál es su objetivo? Matarnos. Y no me refiero a nuestro cuerpo, inclusive también el cuerpo, no, pero no me refiero al cuerpo. Nos mata porque ya no podemos ver la realidad. Ya no podemos ver que detrás de la ambición o que detrás de los sueños y de las metas y todos estos objetivos que nos ponemos, pues está la realidad. Y la realidad es que no necesitas de todo eso para ser lo que eres. ¿Por qué? Porque estás existiendo. No necesitas de eso para tú existir. No necesitas el dinero, no necesitas el trabajo, no necesitas del oro, de la plata, de los autos, de las casas para existir. ¿Por qué? Porque estamos existiendo. Y entonces, si yo me olvido de esto, que en perfecta armonía yo existo, si yo me olvido de esto, entonces el ego me está matando, me mató. Porque ya me empiezo a creer un mundo, un guión, una película que yo mismo me inventé y que es falsa. Y voy a vivir a través de esa falsedad. Y entonces voy a buscar la felicidad así en puntitos, cuando tenga millones. Ah, aquí voy a estar feliz un ratito nada más porque voy a querer más. Y entonces tú tienes todos estos instantes, este instante presente para disfrutarlo, disfrutar tu vida, tu existencia llena de felicidad con lo que eres, con lo que tienes, con lo que crees que no tienes, y dejar a un lado al ego y decir, a ver, ya te descubrí, eres falso, como todo lo que viene del ego, eres falso. Entonces, como estoy alerta, pues ya no te voy a hacer caso, porque no voy a invertir en algo que sé que no me va a dar dividendos, ¿verdad? Entonces, en este apartado había 3 pasos que ya no se los mencioné. Pero bueno, vamos a identificarnos con solo con el con nuestro centro, con el altar de Dios, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que tenemos dos altares, uno es el ego, uno es el Espíritu Santo. Uno va a decidir a qué altar le va a rendir, ¿verdad? A cuál le vas a invertir, a quién le vas a creer, a qué voz vas a escuchar, sea la voz que viene a favor de Dios o a la voz que viene a favor del ego. El ego habla contra su creación y por eso engendra dudas. Cada vez que tú tengas duda de algo, te puedes dar cuenta que esa duda viene del ego, porque la verdad no se cuestiona. Es como decir, el cielo es así como es. Así, no, el cielo es azul. No, a veces es rosa cuando está metiendo el sol. No, pero a veces se ve amarillo cuando está nublado, ¿no? Entonces, cuando empiezan las dudas, ya vienen del ego, que quieren darle un significado distinto. El cielo es cielo. ¿El aire qué es? Pues esto que podemos sentir, ¿no? El que nos permite respirar, el oxígeno. Pero entonces cuando hay dudas, pues se viene el ego. ¿Por qué? Porque el ego habla contra su creación y no vamos a poder ir más allá de las creencias hasta que no creamos plenamente. Hoy vamos a estar más conscientes y vamos a mantenernos firmes en qué es lo que queremos creer. Y si lo que queremos creer es la verdad, entonces debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que no es real. Si seguimos al Espíritu Santo, Él nos va a capacitar. Él nos va a decir, este es el paso que tienes que seguir, este es el otro paso. No temas, aquí estoy. Él nos va a guiar. Pero para eso nosotros tenemos que vigilar qué es lo que estamos haciendo, a qué le estamos invirtiendo, a qué voz estamos siguiendo. Porque es muy, muy fácil decirlo, pero ¿realmente lo hacemos? Entonces vamos a descansar en perfecta seguridad de Dios, o para los que no creen en Dios, en la vida, ¿no? Descanse tu perfecta seguridad de tu vida, de tu existencia. Inclúyete en el todo, en todo. Porque si nosotros no existiéramos, pues simplemente tal vez no estaríamos preguntándonos tantas cosas. ¿Verdad? Pero bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y el capítulo. Mañana, si Dios quiere, comenzamos el capítulo 7 con el primer apartado. Y hoy vámonos a la lección número 43 y nos dice, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. Entonces, en Dios, dice, no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndolo inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Entonces, con esta bella lección, no podemos vernos separados los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fuente y no estamos separados de Él, no estamos separados de nadie. Si la visión es real, y es real en la medida en que se comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no podemos ver por separado. Hoy vamos a hacer esta lección. Al comienzo de estas sesiones vamos a repetir para nuestros adentros. Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. Entonces, son tres sesiones de práctica de 5 minutos cada una. La tercera la vas a hacer en el momento más oportuno, puede ser antes de que te duermas o por la tarde. Y la primera, lo más temprano que puedas. Y ahorita la vas a hacer y en la mañana. Y vas a repetir la idea para tus adentros con los ojos cerrados. Vamos a mirar a nuestro alrededor, aplicando la idea específicamente a lo que veas, 4 o 5 objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Entonces podríamos decir primero, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver este escritorio separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de Él. Y también, cuando vengan pensamientos que te están quitando tu paz, puedes decir, veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Entonces, están muy bonitas las lecciones que podemos aplicar. Y cualquier pensamiento que te venga, o sea, puedes aplicar la idea de hoy. No tienen que tener una relación, así como les dije, de veo a través de los ojos del perdón, en caso de que te enojes con alguien, por ejemplo. Veo el mundo como un lugar bendito, si de repente te sientes angustiado o con miedo. El mundo me puede mostrar quién soy, como cuando estás juzgando a alguien. Puedes decir, el mundo me está mostrando quién realmente soy, ¿no? Y veo mis pensamientos que son como los de Dios, son amorosos, y si no son amorosos, entonces estoy escuchando al ego. Entonces, vamos a aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, diciendo, Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de Él. Entonces, ahora sí, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.

10 de la mañana con 13 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7:30, 9:30 de la mañana. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan a las 2 de la tarde la repetición, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y hoy también programa en vivo Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo de 7 a 8 de la noche, así que no se lo pierdan. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.